Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La caída editorial y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, a través de su programa de fondos concursables 2016, ponen a disposición del público la obra Antología de la Hidra, que compila los mejores cuentos de 1980 y 1990. En la colección, que reúne el trabajo de 29 escritores jóvenes, no hay espacios definidos. Muchas veces la ficción se desarrolla desde un no lugar. Los cuentos se narran a partir de géneros como La Entrevista, de María Auxiliadora Valladares, Las Preguntas de Salvador Izquierdo o el metalenguaje que utiliza Miguel Molina. Se considera que esta antología es sobre todo para los autores de los 80 un reconocimiento a su corta trayectoria, además de que los visibiliza. Muestra a los lectores de Ecuador que existen nuevas opciones para hacer cuento, que es necesario mostrarla. El poeta considera que la variedad que existe en cuanto a temáticas y formas de narrar hace valiosa esta antología. Cada autor tiene su estética y sus tópicos preferidos, señala Romero, autor de Revólver Escorpión. El libro tiene previsto presentarse el 31 de mayo en Guayaquil, el 2 de junio en Loja y el 7 de junio en Cuenca. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.